Sí, claro. Antes había un sacristán y tocaba las campanas. Si había fuego, se tocaban las campanas. Claro. Si había junta vecinal, se tocaba la campana. Ya se sabía por el sonido de las campanas, se sabía para qué era. Si era que había fuego, si, o cuando llevaban los sacramentos a una persona. Pero era lo que dices tú, era gente de esta que era de antes, que sabía cómo era un... Claro, cómo sonaba cada toque. Cómo sonaba cada... Porque... También cuando él es una mujer la muerta, pues tocan de una manera, si es un hombre, pues tocan de otra. Sí. Esta campana, o sea, porque no suenan igual las dos. Y si empiezan con una, es un varón, si empiezan con la otra, es una mujer. Una solamente se toca una vez y la otra, la que suena más fuerte, se toca dos veces. Pero hoy eso ya va pasando todo. Ya no hay más ni quien toque las campanas. Aquí siempre hubo sacristán, que era el encargado. Bueno, sí, había eso. De que hay dos campanas, lo que dice la señora. Y una era para pa mujer y otra era para pa hombre. Según cómo empiece el toque. ¿No? Pascuitudo. Lucas, ven aquí, ven. Es malo. Ven. ¡Fuera! Lucas. Pascu y tú no. Pascu. Claro, pero... Pascu y sube. No, las horas aquí no... Y esta campana es de las mejores que hay por aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es de las mejores, de lo mejor del concejo. Lo que sí, suena muy bien, esto suena muy bien. Esta es una parroquia. Es una parroquia. No sé si usted sabe lo que es una parroquia. Sí, sí, claro. Bueno, pues esta es la parroquia y tiene 13 pueblos. Y por la de San Antolín, que la villa esa tiene menos. Tiene menos pueblos. Tiene menos pueblos. Esta era la. Hay otra, esta es la parroquia más grande. Que también tiene parroquia. Transena, que también tiene parroquia. Sí, sí. Marentes. En Marentes hay otra. San Clemente, Alguerdo. Alguerdo y al. Taladriz. Tormaleo. ¿Y en Cunqueiros? No, bueno, Cunqueiros. La Cisterna.